Amanecimos abrazados, abusamos del alcohol. Fue la desvelada más hermosa que hizo crecer mi adicción a tomar y abusar sin medida de ti del alcohol. Es la fusión perfecta. La mezcla correcta, tu amor y el alcohol. Clavaste tus uñas por toda mi espalda, mordiste mi cuerpo, me hiciste vibrar. Déjame decirte que estando en la cama, eres más traviesa con copas de más. Yo no sé si esté a la cama llevarte, no lo tomes a mal. Tú pones tu cuerpo, yo pongo el champán. ¿Sabes algo, mija? No. Después de una noche. Hoy amanecimos desvelados, desvelados de pasión, traigo la resaca de caricias, pero tengo la adicción de tomar, de abusar, sin medida de ti del alcohol, es la fusión perfecta. La mezcla correcta, tu amor y el alcohol. Lavaste tus uñas por toda mi espalda, mordiste mi cuerpo, me hiciste vibrar. Déjame decirte que estando en la cama, eres más traviesa con copas de más. Yo no sé si es a tomar, quiero emborracharte, a la cama llevarte, no lo tomes a mal. Tú pones tu cuerpo, yo pongo el champán.